está pasando? Pues que los colectivos de por aquí nos estamos quedando sin espacios físicos. Necesitamos un sitio para reunirnos, para comunicarnos, para hablar. Nosotros queremos nuestra propia gestión, queremos tener nuestra propia voz. En los centros ciudadanos no notan eso. Hay que promover la cultura, unirnos los vecinos, compartir, volver a lo que éramos antes, una comunidad. Pues proponemos vernos el próximo miércoles 30 a las 8 para vernos las caras y proponer algo entre todas las asociaciones. El 30 de noviembre a las 8 en la Asociación La Unión, en Geneto. En Tenerife.